CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Bueno, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora mañana de radio. En los controles técnicos está Mariana Amaro, a la que le pedimos que no haga esfuerzo, porque me decía que estaba pensando. No haga esas cosas, menos un viernes. No haga eso, que capaz que... Por lo menos tiene que durar toda la actividad, así que no haga esos esfuerzos. A Marcelito, que está llegando, que andaba medio allí con algunos problemitas de salud, pero que se viene recuperando. Así que el saludo también para Marcelo, que está ya aquí en la radio. Bueno, vamos a comenzar con lo que es la actividad legislativa, que fue mucha e intensa. Por ejemplo, se realizó ayer una presentación en el Salón de los Pasos Perdidos vinculados al tema de derechos humanos, y en ese sentido, sobre todo, vinculado al tema migración. Estuvo presente Beatriz Argimón, la vicepresidenta, habló en la locución, al igual que Omar Paganini, canciller, pero no quisieron hablar luego en conferencia de prensa con nosotros, con los periodistas. Sí lo hicieron, por un lado, Lorena Jones, que es la directora de la Secretaría de Derechos Humanos del MIDES, que sobre todo destacaba las características de los migrantes. Nosotros decíamos, bueno, había allí algunos datos que se daban de que hay una migración muy importante, o por lo menos en Uruguay esa migración que se da es importante, de llegada desde República Dominicana, Cuba, Venezuela. Y bueno, nos marcaba algunas características. Se considera que la migración que llegó hace un par de años era una migración más formada, aunque venía también de estos países, y que últimamente están viniendo familias, muchos niños, con muchas urgencias y vulnerabilidades, sobre todo en torno a cómo hacen el traslado, que muchas veces lo hacen a pie, por muchos kilómetros, y van perdiendo los documentos que tienen que ver con los estudios, pero también con los documentos de identidad, y hay que reconstruir mucho más el trabajo. Esto decía la directora de Derechos Humanos del Ministerio de Desarrollo Social, Lorena Jones, con respecto a este Plan Nacional de Migración que se presentó en la jornada de ayer en el Salón de los Pasos Perdidos del Parlamento Nacional. Los objetivos, pero sobre todo a lo que apunta el plan, es la integración, a la inclusión social de la población migrante, solicitante de refugio y refugiada, que como saben viene en aumento en nuestro país. ¿Cuál es el principal desafío? Bueno, tenemos muchos desafíos por delante, pero fue bien importante más que nada que por primera vez en nuestro país se sentaron distintos organismos nacionales, departamentales, sociedad civil, academia, sobre una mesa, pusieron el tema en agenda. La integración, yo diría que el mayor desafío que tiene es el empleo, porque la respuesta humanitaria que da nuestro país es muy buena y destacamos en la región, pero entre eso y la autonomía, el empleo es el puente. ¿Cuál es el punto de partida? ¿Qué pasa cuando llega un migrante el proceso de integración? Bueno, depende de la realidad, ¿no? Porque como saben tenemos migración tal vez altamente calificada y migración que también tiene muy buenos niveles de estudio, pero viene en una situación de vulnerabilidad socioeconómica grave, y esa es la población que llega al Ministerio de Desarrollo Social. Muchas veces esta población llega a las oficinas territoriales antes que a otro lugar, es su primer contacto con el Estado, y en la oficina territorial se le da esa primera respuesta humanitaria de alimentación, refugio, salud y derivación a los demás recursos del Estado. El ministro hablaba justamente de muchos migrantes que llegan desde Venezuela o Cuba, en lo que se ha podido notar. ¿Qué características tiene esa migración? Bueno, justamente habrán visto los números del censo. Hoy en día un 3% de nuestra población, como decía el ministro de Relaciones Exteriores, nació en el extranjero, y hubo un aumento importante del último censo de 2011 ahora, que son unos 61.000 y algo de migrantes, cuya mayoría es justamente venezolana, de República Dominicana y Cuba también, sobre todo solicitantes de refugio. Esa migración en un principio venía en mejores condiciones, pero lo cierto es que ahora, y también por el contexto regional, que como sabemos se ha empeorado, viene en peor situación. Vienen núcleos familiares bastante grandes, con infancias, que necesitan esa primera respuesta humanitaria que yo les decía, porque vienen realmente a veces en trayectos que vienen caminando, muchos días sin comer, habiendo perdido toda la documentación, tanto en lo que refiere a documentación para poder regularizarse como de estudios, etcétera. Entonces sí, es un gran trabajo por delante que tenemos, pero que poco a poco, y teniendo este plan, que lo que nos hizo fue, bueno, a ver cuáles son nuestras buenas prácticas y qué desafíos tenemos. Hay algo que es importante destacar también, que es un preplan, ¿no? Sentarnos en la mesa, ver qué tenemos que solucionar, y bueno, de ahí en más, trabajar para lograrlo. La ley 18.250 de migraciones ya contempla una cantidad de mecanismos respecto a esta situación. ¿Qué cosas se agregan o qué cosas se han, digamos, modificado para atender esta situación que usted plantea? El plan no modifica la ley. La ley en realidad lo que establece son muchos derechos y sobre todo, y lo más destacable, porque lo que hace además es recoger lo que dice la normativa internacional y los distintos tratados que ha suscrito Uruguay de derechos humanos en la materia, y lo que destacamos. No se modifica, justamente lo que se hace es bajarla a la práctica, porque ahí lo que se dice es, bueno, los nacionales son igual que, perdón, la población migrante, solicitante de refugio, refugiada, y ahí me remito a la ley de refugio, tienen los mismos derechos que la población nacional. Pero eso es igualdad jurídica, ¿no? Hay que bajarlo a la sustantiva, a los hechos, y eso es lo que estamos tratando de hacer justamente con el plan. ¿Ha sido positiva la migración a nuestro país? Yo creo que es muy positiva, y más que ahora, sin dudas, porque además ahora tenemos los datos ciertos con que defender el tema migratorio. El censo lo que demostró es que bajó. También habló en este caso la gerenta de AUSI. AUSI es la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional. Claudia Romano hizo algunos análisis sobre todo el tema de la renta y algunos problemas que a veces Uruguay enfrenta por los cambios que ha existido a nivel internacional de eso. ¿Qué se necesitaría para dar respuesta en tiempo y forma? Vamos a escuchar lo que decía antes, en este caso, actores de distintas instituciones gubernamentales, actores de la sociedad civil, de la academia, y trabajar todos juntos para elaborar un plan que tenga tres cosas que son fundamentales: resultados, metas, indicadores. Porque un plan puede ser un plan vacío contenido y un plan que no pueda ser evaluable ni medible. Entonces, el gran desafío que tenemos no es solamente haber llegado a tener el primer plan nacional para personas migrantes y refugiadas, sino que tenga una hoja de ruta que nos permita medir cómo ha sido el avance de este plan, que eso es lo más importante. ¿La cooperación institucional o interinstitucional facilita esto o hay dificultades? Por supuesto que en Uruguay y en todos los países del mundo se habla mucho de la intersectorialidad, de no tener chacras. En la práctica, en este gobierno, en el anterior y en el otro, cada uno defiende su espacio y por lo tanto es un trabajo, y para mí es uno de los valores más grandes que tiene este plan, que ha sido elaborado por técnicos que vienen trabajando hace mucho tiempo en los distintos organismos y que se ponen de acuerdo en qué es lo que el país, como sociedad toda, tenemos que hacer. Y a partir de ahí, por supuesto que está refrendado por las máximas autoridades políticas y es una hoja de ruta. La articulación es fundamental. En el ámbito de migrantes es clave, porque no es que hay que abordar una sola problemática, sino un solo eje de acción, sino que hay que trabajar de forma intersectorial y también a distintos niveles, a nivel nacional, pero también a nivel departamental. Eso para nosotros es clave. ¿Qué aporta la cooperación internacional en este caso? ¿Trae modelos del otro lado o también invierte? No, la cooperación internacional, como ustedes saben, aporta efectivamente know-how y conocimiento. Básicamente Uruguay es un país de renta alta para la OCDE, con una sola calificación que tiene la OCDE en el sistema mundial. Ojalá el sistema mundial algún día podamos cambiarlo, pero por ahora el sistema que tenemos es esto, y la OCDE clasifica a los países por nivel de ingreso. Nosotros, a pesar de estar en un nivel alto de ingreso, entendemos que hay mucho para aportar y que tiene que ver con el know-how, con la asistencia técnica, con la capacitación, con el trabajo, y hemos logrado en este tema, pero en muchos otros, obtener asistencia técnica, que es fundamental, porque vos, uno tiene que pensar que para poder elaborar algo tiene que mirar, abrir la cabeza, y para abrir la cabeza la cooperación internacional es muy importante. Y media, exactamente y media, así que hacemos la pausa y volvemos. Seguimos con la información. En este caso, se votó el proyecto de ley Monte Nativo, un proyecto de ley que intenta que Monte Nativo no quede bajo la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca como está ahora, sino que pase al Ministerio de Ambiente. A ver, fue acompañado y sortió la posibilidad de que de alguna manera se pida que esto suceda y acontezca, pero con diferencias hasta en las propias bancadas. Por ejemplo, el Partido Nacional votó, pero el diputado Álvaro Viviano no, porque consideró que dentro del Ministerio de Ganadería el Monte Nativo ha crecido. Otros que decían que, como el diputado Luz, que era presentado al proyecto, que considera que el monte nativo tiene otra característica, que no tendría que estar atado a la parte de, de la producción, por lo tanto, no, sobre todo ante el avance de los monocultivos de eucaliptus y de pinos, vinculado al tema de la forestación, debería justamente salirse del Ministerio de Ganadería y estar en ambiente. Y hasta en el propio Frente Amplio hubo discusiones y, por ejemplo, el diputado Alfredo Frati dijo que el Frente Amplio había laudado, pero que él no consideraba que fuera un tema, primero, tan relevante. El monte nativo, al igual que Viviano, dijo que ha crecido, que no se ha visto afectado y que hay otros problemas a nivel de la agricultura en nuestro país, mucho más complejos. Habló también del tema de los frigoríficos y los monopolios que pueden existir a nivel de las compras entre las multinacionales brasileras, y dijo que eso era más complejo que estar tratando los últimos días del año el tema del monte nativo, dijo Frati. Bueno, Daniel Gerhard, diputado también de Frente Amplio del Partido por la Victoria del Pueblo, tiene otra lectura. Él considera que es importante que este proyecto avanzara y que el monte nativo salga del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y se aloje en la cartera del Ministerio de Ambiente. Por lo tanto, como ven, las discusiones se dieron hasta dentro de las propias internas de los partidos políticos, más allá de que después consideró que, como el Frente Amplio ya lo había laudado, él también apoyó la votación de este cambio, reitero, aunque gritando que no era un tema importante. Y cuando digo gritando, fue gritando. Vamos a escuchar a Daniel Gerhard, diputado del Frente Amplio, y Alfredo Frati, diputado del Frente Amplio, marcando diferencias entre ellos sobre el proyecto este, sobre monte nativo, más allá de que por disciplina partidaria Frati también votó. Ha votado este cambio en el sentido de que es el Ministerio de Ambiente donde tiene que estar el velar por la preservación del monte nativo. Como se venía diciendo, no quiere decir que en el MEGAP se haya actuado mal, de forma deficiente, sino que la institucionalidad ha avanzado, la gobernanza ha avanzado, este Parlamento creó un ministerio y quedaba incompleto si esta parte permanecía en el Ministerio de Ganadería. Hoy lo que ha hecho esta Cámara es un avance manuscrito que debe ser reafirmado por el Senado, pero también tiene que ir acompañado de un compromiso. Y hemos generado las condiciones en el propio articulado para que eso sea de forma planificada y ese compromiso se pueda plasmar luego en un próximo presupuesto. Entonces, gane quien gane, va a disponer del 2025 para dotar de presupuesto y para planificar el traspaso de esta competencia para que a partir del 2026 efectivamente Monte Nativo sea, bueno, su gobernanza, su preservación, sea llevado adelante desde el Ministerio de Ambiente. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado. Continuando con fundamentación de voto, tiene la palabra el diputado Alfredo Frati. Presidente, votamos afirmativamente, sobre todo por el respeto al trabajo de la comisión, y porque no, lo que nos aconsejaron nuestros compañeros que trabajaron allí. Yo quiero aclarar que el monte nativo en el Uruguay no está amenazado, más bien, ha crecido. Quiere decir que no ha habido un manejo desprolijo del monte nativo. Y voté a favor porque encontraron una solución salomónica que corrieron para el 2026. Pero déjeme hacer una pequeña autocrítica. La verdad, lo primero que habían planteado, que era pasarlo hoy para el Ministerio de Ambiente, es absolutamente imposible porque no existen las capacidades técnicas dentro del Ministerio y tendrían que desarmar lo que está en el Ministerio de Ganadería y pasarlo. Es relativo si es productivo o no, porque el monte nativo también sirve de sombra y hay que abrirlo para que transite los animales, a veces para llegar a la aguada. Así que es relativo eso de que tenga que o no ser productivo. Porque se conserva, pero se lo usa también, porque es natural. Pero bueno, encontrar otra solución salomónica, yo lo único que digo es, ¿No tendremos otros problemas en la ganadería uruguaya que estamos legislando para el gobierno que viene, pasando por arriba del parlamento que viene y del gobierno que no sabemos ni qué gobierno va a ser? La verdad, a mí me asombra que gastemos nuestro tiempo, nuestra energía en discutir cosas que hoy no nos están afectando. Sinceramente, no está afectado el monte, no está. ¿Por qué no nos dedicamos a poner energía para remover las trabas que tiene nuestra ganadería? O para ver qué hacemos si vamos a entregar así nomás todas las plantas frigoríficas a una sola empresa y que manejen el precio como quieran. Que son las cosas trascendentales para el país y no estas cuestiones que hoy son absolutamente secundarias. Nada más, señor. Dije que iba a gritar y gritó. Muy bien, ahí tienen la palabra de Frati y Gerhard, con visiones diferentes dentro del propio Frente Amplio, pero pasó también en otras bancadas, decíamos lo del Partido Nacional. Es más, Viviano votó en contra. No solamente que argumentó en contra, sino que votó en contra por considerar que el monte nativo estaba bien donde estaba dentro del Ministerio de Agricultura y Pesca. Pero el proyecto de ley surge, pero con tiempo, para de alguna manera fortalecer el Ministerio de Ambiente, para que se pueda hacer cargo de todo esto, porque, como decía recién Frati, no tienen en este sentido las posibilidades hoy en día. La diputada Silvana Pérez Bonavita estuvo hablando con nosotros respecto al proyecto de ley que fue aprobado por la Cámara de Diputados en torno a que no se hagan intervenciones quirúrgicas a las mascotas, perros, gatos, lo que se tenga, por parte de sus dueños, meramente por algún problema o ruido que puedan hacer, sino que solamente se permitan las que son sanitarias o lo que tiene que ver con la castración. Es decir, no cortarle las orejas y la cola a los perros, no quitarles las garras a los gatos porque te pueden rayar los muebles, no cortarle las cuerdas vocales a los perros porque pueden estar molestando con sus ladridos, cosa que pasa en nuestro país y pasa más de lo que creen. Ahí se contratan a veterinarios que hacen este tipo de trabajo y bueno, la idea es prohibirlo. Vamos a escuchar lo que decía Silvana Pérez Bonavita. Y también en la Cámara de Diputados, así que muy contentos, es algo que estábamos esperando hace tiempo, y la verdad que bueno, vemos con buen augurio que en Senado tenga el mismo tratamiento por unanimidad. Recuerdo que en este caso había hablado usted de corte de cola de perro, quita de garras de gato, una situación bastante compleja, ¿no? Realmente hacen cosas que no se pueden creer y son más comunes de lo que uno piensa. Las cuatro intervenciones que prohíbe puntualmente el proyecto de ley son todas intervenciones que son para modificar el animal, pero a gusto del responsable del mismo, no por un tema médico. Por supuesto me gusta aclarar siempre, porque me han preguntado por la castración, eso por supuesto que está permitido, es una causa médica, eso de ninguna manera se va a prohibir nunca. Lo que estamos prohibiendo es los cortes de cola y orejas, que son timones para los animales, y bueno, obviamente que quienes están modificados en ese sentido suelen perder un poco la noción de contacto con el entorno que los rodea, ya que ambas cosas generan señales al resto de los animales, incluso al ser humano, etcétera, que son advertencias que son necesarias para el animal. Lo otro que también se prohíbe es, como decías, el corte de falanges a los animales, gatos principalmente, que eso muchas veces se ve en personas que no quieren que el animal raye los muebles, que bueno, de alguna forma le quita todo tipo de defensa al animal y por supuesto todos los problemas que conllevan para su motricidad. Y el otro, la otra intervención es el corte de cuerdas vocales a los perros para que no ladren. Esto se da muchas veces en hogares que molesta de alguna forma su ladrido al mismo hogar o a los vecinos, y es algo inconcebible, porque consideramos que quienes tienen ese tipo de mascotas tienen que estar en un ambiente que pueden ser aceptados como son y no estarlas modificando de esa manera. Realmente lo vemos como un avance para el Uruguay, un avance que en el mundo se está también logrando, así que esperemos que todos compartan con nosotros la misma esperanza de que salga adelante. Seguimos con la información. En este caso tiene que ver con lo que planteaba el diputado Nino Medina, de 33, problemas en el poblado de Isla Patrulla, en ese departamento, donde sobre todo los servicios públicos brillan por su ausencia. Nuestro departamento, si llegamos hasta Isla Patrulla, es una localidad distante a 40 kilómetros de la capital, de 33, en la quinta sesión. La isla, como se la conoce, es realmente un lugar lleno de historia y mística, con una población que ronda las 200, 250 personas, pero es un lugar donde algunos servicios públicos no llegan. Allí no hay cajero, no hay oficinas públicas, con la excepción de la escuela, la comisaría y una policlínica municipal sin ambulancia. Tema por demás complicado, ya que para que llegue una ambulancia quizá pasan horas. En la isla es necesario más presencia del Estado y sobre todo también más presencia del gobierno departamental. Y quizás comenzar a pensar en la posibilidad hasta de un municipio. Para agregar algo más, decirle que la ruta 98 que pasa por el centro del poblado tuvo en el año 2019 una rehabilitación en una primera etapa de 23 kilómetros y se bituminizó. El 14 de marzo del 2019 la OPP iniciaba una segunda etapa del proceso sobre la ruta, pero a 4 años de ese momento no ha pasado nada más. No solo no se continuó lo que se venía pautado desde la administración anterior del Frente Amplio, sino que el estado de deterioro de esa vía de comunicación que une 33 con la Ruta 7 es absolutamente lamentable. También lamentable es el estado del tramo de ruta que pasa por dentro de la localidad de Isla Patrulla. Pozos, lomadas que no se ven, cartelería oxidada, sin mantenimiento, haciendo de la zona un verdadero peligro para el tránsito pesado que cruza por el centro del poblado. Resulta increíble que el arreglo de algunas rutas de nuestro interior no hayan sido contempladas por el plan de obra de un ministerio donde claramente tiene un enorme presupuesto, pero le ha costado llegar a este lugar del país. Se viene olvidando Falero de los vecinos de Isla Patrulla, Cerro Chato y Santa Clara que necesitan esa ruta. Al parecer al ministerio le es más fácil terminar una ruta terminar una ruta que ya comenzó una administración anterior, que hacer una ruta nueva, es increíble. En el año que le resta de gestión, esperamos que el ministro Farero pueda culminar la obra de la ruta 98. A esta situación hay que sumarle lo que pasa con las calles de Isla Patrulla. En algunos casos crece pasto en el medio, como en Trillo, en Campaña, en otras calles patinan los vehículos, cuestión claramente que en este caso le corresponde al gobierno departamental, que ha puesto más énfasis en iluminar con luces navideñas nuestro obelisco y la plaza principal, pero aún no ha podido llegar a Isla Patrulla y a sus calles. Lo que también necesita la isla, como se la conoce, son viviendas. Hay varias familias que esperan llamados de MEVIR, sobre todo para readjudicar viviendas que están libres o los apoyos de canastas de materiales de los acuerdos entre la Agencia Nacional de Vivienda y el gobierno departamental. Ahí tenían a Nino Medina, diputado de Frente Amplio de 33, hablando de las carencias en la localidad de Isla Patrulla. Hacemos la pausa y seguimos. A la decena de miles de personas que están llamando porque me quieren ver en Facebook, ya nos van a ver en cualquier momento. Está ya Blanca, está trabajando en eso. Vamos con lo que es la situación que se plantea desde el punto de vista de Álvaro Delgado, que renunció ayer a la Secretaría de la Presidencia de la República. Va a ser candidato, como ustedes saben, a la presidencia del país por el Partido Nacional. Dijo que está de acuerdo con los allanamientos nocturnos y que va en la campaña a ir por el lado de algo que ya había arrancado Laura Raffo, que es el tema de bajar el costo de vida. Se le preguntó cómo puede pesar temas como Astesiano en su campaña. Dijo que todos los gobiernos tienen problemas. Lo importante es cómo salen de ellos. Vamos a escuchar a Delgado. No tener ambigüedades, no ser ambiguo. Nosotros, en el caso de ser electo, que la gente no deposita confianza, en nuestro gobierno no haber subido impuestos. Me parece que en esto tenemos que ser absolutamente claros y cualquier corrección va a ser por el gasto público o por los niveles de crecimiento. Ahora sí que entiende que es una artillería populista peligrosa, la afirmación suya. La verdad, puede opinar lo que quiera, problema tenemos todos. ¿No le responde? No. ¿Por? Porque lo que pasa es que lo que tienen que hacer la gente, en vez de calificar o enojarse, es explicar. Y yo fui claro en esto. Dije, si nos toca la confianza de la gente para ser presidente, el próximo presidente del Uruguay, de los uruguayos, con nosotros no va a haber suba de impuestos. Otros no fueron claros, no fueron contundentes, fueron ambivalentes, que a lo mejor sí, a lo mejor no, a lo mejor este sí, a lo mejor este no. Por eso, acá no hay que enojarse, ni descalificar. Él dice que no se puede prometer eso. Hay que explicar. Váyase. También dijo que el presidente actual, en su momento en campaña, dijo que no iba a subir los impuestos y no terminó cumpliendo. Bueno, yo creo que el presidente cumplió. No solo no subió los impuestos, sino que lo bajó. más allá de las 5 crisis que tuvimos, es al revés. Yo me siento muy orgulloso de un gobierno donde no usó las crisis como excusa para no hacer lo que había que hacer y además para subir los impuestos. Basta mirar en la región, todos los países hicieron, aprovecharon las crisis, aprovecharon más que ninguna la pandemia para no hacer cosas que había que hacer y mucho más para subir impuestos. A ver, voy a corregirme una cosa. Hay un matiz con lo que acabo de decir, que es el impuesto que puso este gobierno a los cargos de particular confianza, a nosotros, a todos los cargos de particular confianza, que ganábamos más de 80 mil pesos durante 3 meses para fondear, para que sea la primer fondeo, o sea, la primer capitalización del fondo COVID para atender a la pandemia, comprar vacunas y comprar los tests. Ese es un impuesto que se puso transitorio. En lo demás, lo que se hizo fue bajar los impuestos. Legado, ¿cómo hace usted para separarse? Usted habla del tema de la crisis, pero ¿cómo hace usted para separarse de algunos elementos que seguramente van a estar en la campaña y que tocaron muy fuerte este gobierno? Le estoy hablando del caso Astesiano, le estoy hablando del caso Marcet. Yo soy un candidato, cuando en la regla de la campaña, soy un candidato en todo terreno, ¿no? No, yo soy orgullosamente integrante de este gobierno y con lo cual voy a defender lo que hizo este gobierno. Que hay cosas para corregir, que hay cosas para mejorar. Sería un arrogante si no dijera que hicimos todo bien. Si dijera que hicimos todo bien. Me parece que en estos casos hay que tener la humildad para saber que hay cosas siempre para corregir, que en todos los gobiernos tiene problemas. El tema no es que haya problemas, cómo se solucionan. Hola, seguimos con la información. Y en este caso, ahora vamos a ir al Parlamento nuevamente y vamos a estar escuchando a Lucía Echeverri y al diputado Galo, que se retiraron ayer de sala cuando estaba compareciendo el ministro, en realidad el presidente de ACE, Leonardo Cipriani. Analizan en estas horas si finalmente Cipriani no va a tener que venir en régimen de comisión general o a interpelación. Obviamente quien tiene que venir a la interpelación es la ministra Karina Rando, porque es la ministra Ramos, pero acompañada del presidente de ACE para que se le consulte a él. Se verá, es una de las acciones parlamentarias que se estudian. Consideran que no se respondieron las preguntas que se le hicieron, que eran preguntas además que habían quedado pendientes la semana pasada. Por eso se retiraron. Además dice que en algún momento Cipriani le decía que no pidieran tanta información y dice, nosotros vamos a pedir toda la información que queramos. Y sobre todo en torno al tema de THC, ¿no? La empresa esta logística portuaria, que desde Frente Amplio y otros sectores se ha marcado que no debería, por ejemplo, de la Cámara Empresarial de las Emergencias Móviles, que dicen que no tiene las características de una empresa como para poder brindar servicios de ambulancia. Bueno, vamos a escuchar lo que decía Lucía Echeverri y Luis Galo tras la salida de la comisión cuando se fueron y dejaron solo a Cipriani con los legisladores del oficialismo. Pero lo cierto es que no hubo respuesta, o sea, cosas muy concretas. ¿Cómo se llega a identificar una empresa marítima sin habilitación de ningún tipo para traslados especializados, sin tener además antecedentes en el rubro, por supuesto sin observar ninguno de los requerimientos que establece el TOCAF, que es donde se rige la administración pública, y termina facturando casi, suponemos nosotros, que más de 1.200 millones. A enero de este año teníamos identificado por información que habíamos obtenido a partir de las comparecencias de febrero y del Tribunal de Cuentas, 792 millones de pesos. Suponemos que supera los 1.200. Esa respuesta no estuvo. ¿Cuántas empresas efectivamente se convocaron? ¿Cómo supo una empresa marítima que hace necesitaba ambulancias? Y eso no se resuelve desde junio del 2021 hasta el día de hoy. Se sigue contratando a la misma empresa. Acá no es un tema del monto de dinero porque los traslados son imprescindibles. El punto es bajo qué requerimientos, qué garantías, qué pasó allí. Hubo una irregularidad muy seria que no se contesta. Desde hace dicen que lo hacen en medio de la pandemia, por urgencia, porque era necesario y que no había mucho tiempo a perder para contratar una empresa. Nadie cuestiona la urgencia en junio del 2021. El tema es cómo aparece una empresa marítima a saber que hace necesitaba ambulancias, de dónde la saca sin habilitación ninguna del Ministerio de Salud Pública. Entonces, es algo que no tiene respuesta, es algo que venimos reiterando. Podemos comprender el estrés en el que está el presidente de ACE, producto de los problemas que está, ¿no? Los problemas graves de gestión que está teniendo, pero No hubo ninguna animosidad más que reiterar algo que hace meses venimos solicitando. Y es en aras de las mejores garantías, justamente de un servicio que es muy importante para la gente. Lamentablemente, no hubo respuestas más que perder un poco la compostura y agraviar. Hasta por qué pedimos informe. Realmente inexplicable. ¿En lo político se va a tomar algún otro camino? ¿Quizás algún llamado? Eso lo vamos a evaluar. Vamos a evaluar con la bancada. Seguramente haremos un informe a la bancada y veremos qué acciones tomar. Y el costo de las ambulancias, dicen que llegaba a 88.000 pesos y ahora 10.700 cada viaje. Es absolutamente falso. En cada comparecencia le hemos pedido que nos demuestren eso con números, porque es inviable. Es inviable que hoy un traslado salga a 10.000 pesos. Es absolutamente inviable. No han podido todavía demostrar con números y con documentos esas cifras que están diciendo. Por eso la indignación nuestra. Vienen, tiran información en la comisión, eso queda en versión taquigráfica y después con eso hacen política. Pero nosotros les demostramos acá, ¿tá?, que hay irregularidades, que no presentan información solicitada y eso es grave. ¿Está demostrado cómo surge el vínculo entre ASI y esta empresa? No está demostrado todavía. Nosotros sospechamos, porque hay una nota de búsqueda que sospecha a determinadas personas con vínculos con un director del SAME, justamente, porque hoy concretamente lo que manifestó el doctor Cipriani es que en pleno caos apareció un señor, que no quiero dar el nombre, aparece un señor que no se sabe cómo aparece y ofrece ambulancias. Y la contrata, es la empresa marítima, sin habilitación, que eso es lo grave. ¿Saben cuándo recibió la habilitación? Hace 3 meses. Bueno, parte de esto, después habló Milton Corvo y el diputado Lereté, ustedes lo escuchaban eso hoy en el informativo de la mañana, ahora no me da el tiempo, marcando la posición del oficialismo en torno a esto y cerrando filas en la defensa de el presidente de ACE, Leonardo Cipriani. Veremos si esto tiene otra actividad legislativa en el futuro, como puede ser un régimen de comisión general o una interpelación, ya sea con una citación especial a la Cámara o tal vez en la propia comisión permanente. Veremos. Nos vamos. Mariana Mario en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.